que es lindo, ¿no te parece, Penélope? ¿Te gustaría que viniéramos la próxima semana a este bonito parque de entretenciones junto a todos estos niños? ¡Perfecto! Pero por lo que me ha explicado, se